realmente se vivió una fiesta, una celebración, y fue una demostración de mucha alegría, de mucho afecto y de mucho también de mucho sabor a resistencia. No, me salen estas palabras porque son, digamos, no están libretadas. Ahí vamos a continuar con esto a partir de la semana que viene, donde vamos a tratar de compartir otras voces, y también es importante, digamos, cómo ir profundizando y darle continuidad a esta temática que ya tenemos asegurado continúa hasta la elección nacional. Y va a haber que dar una dura batalla, me atrevería a decir, que es de argumentos, de fundamentos, desde una solidez también, no solamente, digamos, técnica, sino y esencialmente de valores y moral, que implica este tema de la seguridad social, ¿no? Bien, lo más simple que lo podemos decir. Y es de destacar la labor de los cientos, miles de militantes en todo el país que alcanzaron, de todos, vecinos, vecinas, gente vinculada con los sindicatos, mucha gente, para poder alcanzar esta cifra que, o por ahí se lo mencionaba, implica más cantidad de gente quizás que 5 de los partidos que están hoy en la coalición de gobierno. Entonces, me gustaría destacar o traer una de esas voces que escuchamos hoy. Vamos a escucharlas todas en las próximas emisiones y horas, que es la de Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Seguridad Social, porque esto se amplifica, por suerte, y lo vemos en más compañeros y compañeras, pero realmente la fortaleza, la entereza, las ganas y el amor puesto en la tarea es algo que se transmite y que se puede ver y reconocer. Y entonces vamos a escuchar en la jornada de hoy, la vamos a escuchar a ella, pero como les decía, en las próximas ediciones vamos a estar compartiendo la mayor parte del material que fuimos como colectando en la jornada de hoy. Habrá plebiscito. Quiere en materia de jubilaciones y pensiones. Y clase y de tratar de la diversidad concretar la unidad que nos hace falta. Nos falta poco, hemos avanzado mucho, arrancamos muy suavemente, formando un movimiento nacional en defensa de la seguridad social, llevándolo a todos los sindicatos, convenciendo a compañeros y compañeras, encontrándonos con ex trabajadores del BPS que ya están jubilados, que están orgullosos de lo que hemos logrado el día de hoy, porque en el 99 no pudimos, pero ahora sí vamos a poder. ¡Arriba la CGT! ¡Arriba la clase obrera! ¡Arriba la CGT! Nos vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Ya no hay hasta que seas consciente que no te hace daño. Si yo no se lo digo a nadie, pero me di cuenta que pudo ser peor, que no fue para tanto. Firmas que seguramente en el decurso de las próximas horas van a ser más. Es mucho más de lo que se juntó en todas las consultas por plebiscito de los últimos años, para habilitar plebiscitos. Y es más también que la votación que tuvieron 5 de los 7 partidos políticos que hoy tienen representación parlamentaria. ¿Esto de qué da cuenta? De la enorme representatividad social que tiene esta iniciativa. ¿Y por qué tiene esta iniciativa tanto respaldo popular? Porque interpreta la conciencia de clase y el sentimiento profundo de quienes se están quedando afuera del modelo económico, del modelo de la desigualdad. ¿Qué pensaron que iba a ser este pueblo y sus organizaciones luego de que aprobaron de espaldas a la gente y contra la gente una reforma jubilatoria que nos confiscó 5 años de jubilación, que nos aplastó el modo de cálculo del salario jubilatorio y que nos redujo un 10% del cobro de las jubilaciones a los 65 años. ¿Qué pensaron que iba a pasar? ¿Qué pensaron que iba a pasar con este movimiento popular? En función de las consecuencias regresivas que va a traer esta reforma jubilatoria para el empleo juvenil, que hoy ya triplica el desempleo promedio de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. ¿Qué íbamos a hacer? ¿A aceptarlo sumisamente? ¿A mirar al piso y darnos por derrotados? Esa no es la historia de nuestro pueblo, no es la historia de la FEUCA en sus 95 años, no es la historia de la FUGAN cuando le paró a la dictadura la reforma de vivienda, no es la historia de nuestro movimiento sindical. En las zonas más oscuras y levanté la huelga general durante 15 días para enfrentar el fascismo organizado de la extrema derecha. A este pueblo no se le podía pedir otra cosa que salir a resistir el atropello a los derechos y que salir a luchar por una perspectiva que coloque a la vida al servicio de la vida, esta en el fondo. Es una lucha de derechos contra privilegios. Esta en el fondo es una lucha de élite contra democracia. Esta en el fondo es una lucha de pueblo contra oligarquía. Esa es la base profunda de esta pelea. Salieron a decir que la propuesta del movimiento social, acompañada por organizaciones políticas, iba a llevar a la catástrofe, va a llevar a la catástrofe al mundo. Dos cosas. Primero, los que conocemos y estamos orgullosos y enamorados de la historia, de la lucha de los trabajadores a través de la historia, ya hemos escuchado estos vaticinios catastrofistas de los dueños del poder. En el lejano 1886, cuando se luchaba por las 8 horas, cuando había niños, mujeres y hombres trabajando jornadas de 14 y 16 horas en condiciones de superexplotación, las editoriales de la prensa norteamericana decían que la lucha de los trabajadores por las 8 horas iba a llevar al colapso de la economía. Lo mismo pasó en nuestro país tantas veces. En 1923, cuando se aprueba el salario mínimo para el trabajador rural, las voces catastrofistas, se iba a hundir el Uruguay. Lo mismo ocurrió en el 2008. Cuando se aprobó, 93 años después de la primera ley de 8 horas, las 8 horas para los trabajadores rurales. Lo mismo, íbamos a ayudar a la catástrofe al Uruguay. Hoy están diciendo lo mismo, como si no fuera una catástrofe tener a más de 150.000 veteranos por debajo de la línea de la pobreza. Como si no fuera una catástrofe extender la jubilación a los 65 años. ¿Qué va a pasar con los miles de trabajadores que con 58, 59 años se queden sin laburo? ¿Cómo van a llegar a los 65 años para poder jubilarse? ¿Quién le va a dar respuesta a ese daño social, a ese daño humano, a ese daño a la convivencia colectiva? Entonces, el verdadero problema acá es que esta reforma lo que pone en tela de juicio es el confort de la minoría privilegiada. Porque mientras nos dicen que nosotros con esto vamos a llevar al país a la ruina, el 1% más rico tiene 40.000 millones de dólares en las cuentas bancarias. Se le exoneran 700 millones de dólares al año al 1% más rico en el impuesto al patrimonio. Los bancos el año pasado ganaron 1.200 millones de dólares. 2 años consecutivos, 2022 y 2023, de ventas extraordinarias del agronegocio. En ese contexto, ¿es imposible aumentar 3.000 pesos las jubilaciones y pensiones mínimas? ¿Es imposible luchar por el derecho a jubilarse a los 60 años? No es imposible. Lo que quieren hacernos convencer que es imposible luchar contra los privilegios. Disculpen la extensión, hay que redondear. Ahora es el momento de festejar la proeza colectiva, la construcción democrática desde abajo. Ahora es el momento de mirarse con el compañero y la compañera y de entender que por encima de cualquier diferencia hay algo muy potente que nos une, que es la conciencia de clase y el amor a nuestro pueblo. Ahora es el momento de festejar, pero mañana, sin exitismos, con mucha modestia, hablándole a la gente con mucho cariño, sin entrar en provocaciones. Seguir explicando y fundamentando la justicia, la necesidad y la pertinencia de esta reforma popular para instalar en la Constitución la seguridad social como un derecho humano fundamental. Entonces, preparémonos. Tenemos enormes reservas. Reservas de convicción, reservas de valores, reservas de principios, reservas de conciencia de clase que hay que desparramarla por el viento para que llegue a todos los rincones del país. Compañeros y compañeras, vayámonos hoy con un sentimiento hermoso, el sentimiento de que luchamos como pueblo, no para salvarnos individualmente, luchamos por la hermosa condición de buscar la salida colectiva, las causas colectivas, a seguir construyendo unidad, a seguir construyendo conciencia de clase. ¡Vivan ustedes! ¡Arriba el PCNT! ¡Arriba el Movimiento Popular! ¡Y hasta que la dignidad sea la costumbre! Están haciendo un mundo nuevo entre las ruinas del que fue y del mundo viejo solo hay eco que en el tiempo irán perdiéndose. Estamos construyendo un luego, somos el viento y el poder que va transformando desde adentro. ¿Quieres cambiar algo? Cámbiate. Cabe aquí tu odio, cámbiate. Ni la lucha sin amor, cámbiate. Ni la memoria del llanto, ni el sonido sin sabor. Que no cabe aquí tu odio, cámbiate. Ni la lucha sin amor, cámbiate. Ni la memoria del llanto, ni el sonido sin sabor. Siéntete uno de los nuestros. Siente en el pecho el corazón, baja de la mente que hace preso y comienza el cambio en tu interior. Que no cabe aquí tu odio, cámbiate. Ni la lucha sin amor, cámbiate. Ni la memoria del llanto, ni el sonido sin sabor. Que no cabe aquí tu odio, cámbiate. Ni la lucha sin amor, cámbiate. Ni la memoria del llanto, ni el sonido sin, ni el sonido sin, ni el sonido sin sabor. Creemos nosotros que lo mejor que podemos trasladar lo mejor que podemos permitir es un gran abrazo que nos merecemos por la pelea que dimos y el objetivo que logramos. Y se anunciaban hoy más de 400 firmas, 400.000 firmas entregadas. Y cada firma de esas tiene una historia de militancia atrás. Tiene una anécdota. Y está claro que esas firmas tienen la anécdota de los miles y miles de militantes de los pueblos más alejados, de los barrios más periféricos que salieron en patas entre el barrio a juntar firmas. Y eso es lo que tenemos que saludar. Compañeros y compañeros, está claro que valen las firmas que entregaron por miles a algunos sindicatos. Sociales o cooperativas, pero también vale mucho aquella firma, 10 firmas que entregó una vecina que consiguió en su cuadra, aquella firma que consiguió el parroquiano mientras jugaba al truco, aquella firma que conseguimos mientras esperábamos la parada del ómnibus. Eso tiene corazón, eso es lo que quiere este pueblo uruguayo. Y cuando salieron con una campaña de prestigio, cuando salieron con un terrorismo verbal, menospreciando la inteligencia del pueblo. Vaya si se habrán equivocado, porque hasta acá está presente la inteligencia del pueblo. 450.000 firmas que es lo que vamos a llegar. Compañeros y compañeros, simplemente una anécdota de las miles y miles que habrán. Modesta anécdota. Me decían los compañeros que estaban militando por las piedras, que por allá en la plaza, donde estaba justamente la parada de ómnibus, cuando bajaba el Perú cansado de laburar, cuando venía la compañera o el compañero de laburo, la empleada doméstica, trabajador rural, claro, que deseando llegar al rancho, pero se llegaba hasta la mesa y firmaba. Y por ahí bajó una viejita, una anciana, con dificultades físicas incluso para bajarse del ómnibus, con el pelo desarreglado, claro que sí, cargada de bolsos, y dijo: yo quiero firmar, por más que estaba temblando su mano, y firmó, pero no alcanzó con eso. Dijo a los compañeros: quiero que vayan a mi rancho, porque está mi compañero que tiene problemas de salud, no puede caminar y también quiere firmar. Nuestros compañeros fueron hasta ahí, un rancho modesto por allá por Toledo, y estaba su compañero postrado, porque casi ni silla de rueda tenía, pero quería firmar. Y claro que tenía problemas para firmar. Y su firma, compañeras y compañeros, no tenía nada que ver con lo que decía la credencial, porque era un temblador solo. Posiblemente la rúbrica no tenía nada que ver con lo que decía la credencial. Su tilde ahí se fue para arriba, el otro renglón. Y posiblemente esa firma sea anulada. Posiblemente esa firma no pase lo que tiene que ver los controles. Pero lo que nunca van a poder anular, el corazón, la conciencia de su compañero, que a pesar de no poder caminar, dijo: yo quiero firmar por el futuro, quiero firmar por mis hijos, quiero firmar por mi nieto, y eso es lo que debemos saludar. Compañeros y compañeros, claro que no tenemos tiempo, mañana de vuelta a la cancha, pero hoy capaz que tenemos un pedazo de carne, capaz que hoy tomemos un vino o algún refresco. Y cuando estuvimos tomando ese vino, podemos ser orgullosos de nuestra familia, que estamos orgullosos de pertenecer a esta clase, orgullosos de pertenecer a este pueblo, y que les quede claro que en octubre van a reventar las urnas con el voto para que se pueda hacer la reforma. ¡Salud, compañeros y compañeros! ¡Que viva el PCT! ¡Que viva los derechos sociales! ¡Que viva el pueblo uruguayo! ¡Salud! A presentarla, así que hasta las 20 horas hay lugar porque se puede hacer una entrega hoy de noche también. Así que muchas gracias a todos y todos los que vinieron, muchas gracias sobre todo al pueblo organizado que logró esta hazaña y, como ya dijimos, habrá plebiscito. ¡Vamos!